En estos mares, donde el mundo de los hombres se anuda al de los dioses, libre de la mirada de los mortales, las dos descienden con vuelo presuroso hasta el arrecife de restos putrefactos. Sí es cierto lo que dicen las gaviotas y lo que murmuran las bestias del mar. Crédula, ¿aún aspiras a otro destino diferente a este que nos ha sido impuesto? Entonces parte nuevamente a las islas del Hades y consuélate con el gozo de los muertos. Insaciable es tu apetito. Como el tuyo, hermana. ¿Acaso cuando te veo degustando a los marineros de aquí y de allá, hay repulsión en tus gestos? No. Porque solo en ti hay regazos de lo imposible, y no conoces aún otra belleza que aquella que extrañas. ¿Y tú? Me basta el canto que me procura la sangre de aquellos bellos hombres que jamás me amarán. No creo en las promesas de los dioses coléricos, y menos en las promesas del Señor del Mar. ¡Calla! U otra maldición caerá sobre nosotras. Entretanto, cerca de allí, en la isla de Circe, la diosa entre diosas, estaba el ingenioso Ulises y ya le llegaba la hora de partir. Ella, cogiéndole la mano y llevándole aparte, tras hacerle sentar, reclinóse a su lado y le dijo luego de una larga conversación. Tú escucha lo que voy a decir y consérvate un dios su recuerdo. Lo primero que encuentres en ruta será las sirenas, que a los hombres hechizas venidos allá. Quien incauto se les llega y escucha su voz, nunca más de regreso el país de sus padres verá, ni a la esposa querida ni a los tiernos hijuelos, que en torno le alegren el alma. Con su aguda canción las sirenas lo atraen y le dejan para siempre sus prados. La playa está llena de huesos y de cuerpos marchitos con piel acostada. Tú cruzas sin pararte y obtura con masa de cera melosa el oído a los tuyos. No escuche ninguno aquel canto, solo tú lo podrás escuchar si así quieres. Más antes han de atarte de manos y pies en la nave ligera, que te fijen erguido con cuerdas al palo. En tal guisa gozarás cuando dejen oír su canción las sirenas. Y si imploras acaso los tuyos o mandas te suelten, te atarán cada vez más con lazos. Al cabo, tus hombres lograrán rebasar con la nave la playa en que viven esas magas. No puedo decirte de fijo qué rumbo te conviene seguir después de ello. Tú mismo, pensando, lo tendrás que escoger. Y así continuó Circe, la diosa entre diosas, con varias recomendaciones para ayudar al divino Ulises a cumplir su deseo de regresar al lado de Penélope. Venía ya la aurora de Trono de Oro. La divina entre diosas marchó al interior de la isla y Ulises, entre tanto, llegando al bajel, ordenó a sus amigos embarcar y soltar las amarras. Entraron al punto en la nave, ocuparon sus puestos, cogieron sus remos y, sentados en fila, batieron las aguas grisáceas. Por detrás del bajel azulado mandaba Circe, la de hermosos cabellos, potente deidad, el mejor compañero. Una brisa propicia que henchía la vela. Ellos, dispuestos ya todos en la nave, se sentaron dejando su rumbo al piloto y al viento. Afligido entonces, el divino Ulises le dijo a sus hombres. Oh amigos, no está bien que uno solo ni dos de los oráculos sepan que me ha hecho prolija a mí Circe, la diosa entre diosas. Así a todos les he de contar que quedéis aterrados. Ya nos toque morir, ya rehuyamos la parca y la muerte. Lo primero, exhortóme a evitar a las magas sirenas, su canción hechicera, sus prados floridos. Yo solo escucharlas podré, pero antes habéis de trabarme con cruel atadura que quede sujeto en mi puesto. Bien erguido del mástil al pie me ataréis con maromas, y, si acaso os imploro u os mando aflojar esas cuerdas, me echaréis, sin piedad, nuevos nudos. Con estas palabras declarábales cada cosa a sus fieles amigos. Entretanto, la sólida nave en su curso ligero se enfrentó a las sirenas. Un soplo feliz le impelía, mas de pronto cesó aquella brisa. Una calma profunda se sintió alrededor. Algún dios alisaba las olas. Levantáronse entonces los hombres, plegaron la vela, la dejaron caer en el fondo del barco y sentándose al remo bloqueaban de espuma el mar con las palas pulidas. Ulises dio el bronce agudo, cortó un pan de cera y partiéndolo en trozos pequeños, los fue pellizcando con su mano robusta. Ablandáronse pronto, que eran poderosos sus dedos y el fuego del sol de lo alto. Uno a uno a sus hombres tapó los oídos y a su vez a la nave ataron de piernas y manos al ingenioso Ulises en el mástil derecho, con fuertes maromas, y luego, a azotar con los remos, volvieron al mar espumante. Ya distaba la costa no más que el alcance de un grito y la nave crucera volaba, más bien percibieron las sirenas su paso y alzaron su canto sonoro. Canta tus mejores himnos, que tu voz cautive las presas. Yo cenaré libre de esperanza. Canta conmigo, deja que nuestras voces cabalguen las olas, cual hipocampos furiosos, hasta los oídos de aquel cuya muerte traerá descanso a nuestras almas. Allá tú y tus sueños, solo carne es lo que deseo, ya nada me traerá descanso. Canta, helo ahí. Incluso las olas ceden ante nuestra voz. Llega acá, de los dánaos honor, glorísimo Odiseo, de tu marcha refrena el ardor para oír nuestro canto, porque nadie en su negro bajel pasa por aquí sin que atienda a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos fluye. Quien la escucha contento se va conociendo mil cosas. Los trabajos sabemos que allá, por la Troade y sus campos de los dioses, impuso el poder a troyanos y argivos y aun aquello que ocurre doquier en la tierra. Mira, ni siquiera se inmutan los romeros. Una tripulación de sordos canta con mayor empeño. Veo, hay un hombre atado al mástil, es tu botín. Canta, en su rostro veo la desesperación de aquel que se halla bajo el encanto de nuestra voz. Tal decían exhalando dulcísima voz, y en su pecho el divino Ulises anhelaba escucharlas. Frunciendo sus cejas mandaba a sus hombres soltar las ataduras. Bogaban doblando contra el remo y en pie, Perímedes y Eurílocos, echando sobre él nuevas cuerdas, forzaban cruelmente sus nudos. Cuando al fin las dejaron atrás y no se escuchaba voz alguna o canción de sirenas, sus fieles amigos se sacaron la cera que él en sus oídos había puesto y liberaron al ingenioso Ulises de los lazos. Ven aquí, maldito, trae tu nave y danos tus ojos para aclarar con el recuerdo de los paisajes vistos nuestra voz. Ah, deliciosos ojos. Parecen destinados a ver aún más horrores, pero sus oídos no escucharán jamás nada más bello, salvo las letanías que Orfeo aún pueda cantar en el inframundo. Volaré hasta él. Te atravesarán con sus lanzas. ¿Qué dioses le protegen y le aconsejan? No lo sé, y no es mi asunto. Si el señor del mar no lo ha podido destruir, ¿qué esperabas conseguir? Aguardemos, pues, otro navío. Pero en ninguno habrá un remedio así para nosotras. Aún tienes mucha fe en los dioses. ¿Y en dónde pones tu fe? En el canto que la maldición de Deméter me ha dado, en la sangre y la carne de los mortales, y en mis alas y en las rocas de ese arrecife. ¿Ves? Ya se acerca otro. Está a un día, según las gaviotas. Deja de pensar estupideces y prepárate para el festín. Sin duda, las sirenas no se imaginaban lo que aquel osado marino había provocado. Sus encantos estarían reducidos ahora a algunas notas simples y sin la musicalidad fatal con que atraían a los hombres. El navío que se acercaba sería su próxima presa, pero su canto ahora no encantaría. Y quienes las oyeran no olvidarían su pasado, ni a su hogar, ni a su familia. Los hombres pedían liberarse fácilmente del hechizo de aquel canto maravilloso. Oh Perséfone, que en oscuros lugares habitas, igual que nosotras en esta alejada isla, en las que abundan muertos, tú, que siendo tan pura y joven, descendiese del Hades, pero que puedes traer abundancia y fertilidad, cuando subes a visitar a tu madre, y nosotras, solo un largo sueño, como un olvido placentero, producimos a quienes nos escuchan. Ahora no podemos atraer ya ningún navío, y estamos olvidadas para siempre y en esta isla, y nuestro canto se confunde con el sonido de las olas.